Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subila tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Viayala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida. Vida comunitaria, apoyo mutuo, tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Estas son palabras con sentido de vida. La palabra excluida, la palabra asesinada y la palabra criminalizada tendrá voz. Estas son voces de lucha y propuesta. La radio es una altavoz de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. La tercera parada de la Caravana Mesoamericana de Medios Libres en el oeste de Honduras estuvo en la comunidad de Huachipilín. Esta comunidad se encuentra en el departamento de La Paz, aproximadamente a unas 4 horas de Intibucá, de donde se encuentran las oficinas centrales del COPIN. Bueno, es una comunidad que forma parte también del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y lo que nos tocó ver y participar en esta comunidad, compartir con los compañeros, fue su resistencia que mantienen hasta el día de hoy en contra de una minera que pretende instalarse en su territorio. Esta minera pretende extraer oro. En estos momentos se encuentran en el proceso de exploración. Pero bueno, los compañeros ya ven venir todos estos riesgos que implica la minería en un territorio. También en situaciones anteriores se han enfrentado a la tala de bosque, se han enfrentado a la contaminación del agua. Bueno, es una comunidad que ya lleva un proceso de resistencia trabajado y que en esta ocasión la Caravana Mesoamericana hizo presencia en este espacio para participar en la instalación de la radio comunitaria de Huachipilín. Es realmente una experiencia de impulso comunitario, una experiencia de comunicación también, que a ambos grupos, tanto a la comunidad como a las personas que venimos en la caravana, nos ha dejado muchas experiencias, muchos recuerdos. Y bueno, ahora les vamos a dejar con un par de entrevistas que tiene que ver precisamente con la resistencia ante la minería y con la percepción que tiene la comunidad sobre la instalación de la nueva radio. Sí, mi nombre es Roxana Bardales Cáceres. La comunidad se llama Huachipilín. Bueno, la importancia que tiene una radio en nuestra comunidad es que es muy muy importante, ¿verdad? Primeramente porque es algo que nos comunica, que nos ayuda a estar con la comunidad, que nos ayuda a fomentar, ¿verdad? La confianza y nos comunica buenas cosas y, por ejemplo, una noticia es muy importante para nosotros como comunidad. Y bueno, nos ayuda a participar, ¿verdad?, de este gran evento. Con ello podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Podemos crecer como comunidad, podemos hacer buenas obras, buenas cosas. Nos ayuda mucho. Bueno, mi participación como mujer es ayudar a sacar adelante nuestra comunidad, ¿verdad? A seguir dando más ánimo, más fuerza a nuestra comunidad, a nuestra gente, ya que necesitamos mucho, bueno, de esto lo necesitamos. Santiago Aguilar Bardales, bienvenidos sean a esta comunidad de Huachipilín. y la lucha es que en verdad tenemos que luchar para que esta radio sea un poco más importante y que no solo sea aquello, ¿no?, que reduzcamos a una comunidad y todos vivamos unidos y el Copín se sienta un poco más fuerte, unidos, porque Copín y somos todos. Copín no solo es Copín, Copín somos todos. Pertenecemos a una rama de Copín y vemos de que nosotros debemos respetar nuestros derechos. Yo espero que que la radio cada día más vayamos aprendiendo un poco y aprendiendo un poco para ver las cuestiones mineras, sobre el bosque, sobre la agua, que el pueblo escuche qué es lo que está haciendo en las comunidades, que si se está sacando minas, se está sacando, tiene una mina que dice que la quieren sacar en Chantón. Ahí nosotros pues ya los motivamos con todas las comunidades, Concepción de Zuluteca, Naranjo, Montecillo, Las Limas, el Diquidambal, en Sinal 2, en Sinal 1, Guachipilín y todas las comunidades que en verdad los rodean para formar comisiones, para ver ese desastre que en verdad se está haciendo en nuestras comunidades que en verdad quieren sacar una mina. Sabemos que eso no los trae ninguna trayectoria, no, que los trae sinceramente es unas enfermedades, porque vemos que allí pues no trae buenas cosas esto. En la radio debe de participar todo, mujeres y hombres, porque sinceramente si no hay mujeres no hubiera. Nosotros tenemos que ser igual, tanto mujeres como hombres, tenemos que estar a un solo enlace para poder salir hacia adelante, porque nuestra bien sabe que si solo hombres, los hombres hay veces que somos hay veces muy machistas, y habiendo mujeres tenemos que tener esa sinceridad y respeto sobre la mujer, y hay que hablar sobre el respeto de la mujer, y cuando hablamos sobre el respeto de la mujer estamos hablando de cada una de nosotros, porque estamos hablando que somos nacidos de una mujer y que nuestras mujeres, nuestras hembras merecen el mejor apoyo y merecen el mejor optimismo para poder estar en nuestra comunidad a un pie junto. Que esto cambie, que cambiemos tanto comunitario o que espero que también que esta radio cada día vaya creciendo y creciendo y creciendo, porque sabemos de que para la radio debemos de haber personas importantes que si nunca hemos hablado, que hablemos sobre la que estamos viviendo, porque entre las comunidades hay unas personas humildes y otras personas que somos dinámicos en hablar, otras personas que son buenos sumisos, que no hablan nada, pero el desarrollo de una comunidad es lo mejor que hay en la radio. Tenemos una historia en común. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Bueno, pues ya escuchamos las percepciones de dos personas de la comunidad acerca de la instalación de la nueva radio. Y bueno, pues sabemos que la instalación de una radio comunitaria responde a necesidades específicas, necesidades de comunicación, de contacto, de difusión, de educación. En algún momento uno de los comunicadores nos contaba que en un inicio las radios comunitarias del Copín tenían una de las funciones más importantes, difundir los acuerdos y leyes que defendían los derechos indígenas, ya que había muchas personas en las comunidades que no sabían leer. Vemos que las necesidades son diferentes, que también los impulsos y los esfuerzos que se tienen que hacer para instalar un medio de comunicación en una comunidad indígena también es distinto. A nosotros nos tocó observar el gran entusiasmo que tenían los compañeros y compañeras de Huachipilín, ya que al momento de la instalación de la radio, en 3 días antes, me parece, se había terminado de construir la cabina de audio, la cual era un par de piezas de madera con techo de lámina y acabado de echar el piso de cemento. Estaba fresco aún. El mismo día en el que se instaló el transmisor, los compañeros instalaron la energía eléctrica. Es increíble ver las capacidades de una comunidad organizada. Lo que a cualquier otras persona les pudo haber tomado días de trabajo, los compañeros de Huachipilín, en cuestión de minutos, fueron capaces de instalar un cable, de jalar un cable desde el último poste de luz hasta la punta del cerrito en donde se encontraba la radio. El mismo día se instaló la luz, el mismo día también se hizo el hoyo para enterrar el palo que iba a elevar la antena. Entonces vemos cómo este entusiasmo comunitario puede lograr tantas cosas en beneficio para el lugar. Hubo reunión de compañeros y de compañeras en este espacio que estaban interesados en el proyecto, que se interesaron en todo momento por aprender cuestiones técnicas, por aprender cuestiones de contenido, por aprender, todo en beneficio de su comunidad. Y bueno, pues como parte de los productos que salen de este compartir, les tenemos preparados algunas cuñas, algunas cápsulas informativas acerca también de la propia cultura lenca que se ha desarrollado en Huachipilín, que los compañeros realizaron para estrenar su radio. Así que desde hace unos días pasados, desde el 2 de noviembre, oficialmente a través del 106.1, la radio de Huachipilín está transmitiendo. Vamos a escucharlo. No más a la tala de los bosques, no más contaminación de los ríos. Este es un mensaje de la radio de Huachipilín, la 106.1. Estás escuchando la 106.1 Radio Huachipilín. Bueno, ahora vamos a pedirle de favor a la compañera Elsa que nos cuente un poco acerca de cómo se celebraba anteriormente la festividad de Día de Muertos aquí en Huachipilín. Pues aquí en el Huachipilín se ha celebrado antes, que se van a enflorar los difuntos, se van a asear y algunos hacen sus ratos de gala en la casa, ornando, compartiendo lo que hacen con los vecinos. A otros les mandan a hacer sus misas, sus rosarios en la casa, a hacer sus altares. A otros usan cocer ayote, patate y darle a los vecinos. Nos contaba también un poco doña Elsa acerca de esta costumbre que había de regalarle dulces y regalarle cosas a los niños. Tal vez nos puede contar un poco acerca de cómo eran estos dulces. Antes sí, cuando yo era una niña se acostumbraba a los que tenían cañales, hacían sus cocimientos de dulce y les regalaban a la gente que iba a enflorar, regalaban flores, y luego pues salían los niños a pedir el santo el ayote. Decían los niños que eran los ángeles de la ciudad, venían y que pedían ayote y pataste y torrejas en miel. Gracias. Bueno, tal vez nos puede contar ahora, hoy en día, cómo hacen la celebración, si las personas visitan el panteón, si ponen flores en su casa. ¿Cómo es que se celebra ahora? Algunas enfloramos y otras no. Siempre va la mayoría de las personas van a enflorar sus difuntos. Y ahora, como con las religiones, unas dependemos a una religión. El evangelio casi no acostumbra ir a enflorar sus muertos, sino que los católicos sí siempre tienen ese hereje de antigüedad. Muchas gracias a la compañera Elsa. Gracias. La comunidad de Huachipilín suena fuerte en el 106.1 FM. Sintoniza y participa. No, no a la minería. Este es un mensaje de Radio Huachipilín. Escucha la 106.1 FM, Voces de la Comunidad de Huachipilín. Invitamos a nuestras compañeras lencas que se animen a participar en las actividades de la comunidad, a despertar el conocimiento para nuestro bienestar, alzar nuestra voz para defender nuestros derechos. Este es un mensaje para las mujeres del Huachipilín. Las luchas de las mujeres organizadas del continente tienen que ver, de un modo u otro, con la defensa de la vida como un principio fundamental. Estás escuchando la 106.1 Radio Huachipilín. Recuperemos el conocimiento en la salud natural. ¿Sabías que el pericón sirve para fortalecer nuestro cuerpo, para las toses resecas, para el asma bronquial y para el aire? Este es un mensaje de la Radio Huachipilín, la 106.1. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. Como comunidad del Huachipilín, invitamos a niños, niñas, jóvenes, adultos a que nos acompañen a nuestras capacitaciones para que formemos nuestra radio. 106.1 FM, la voz lenca. Tan rápido, rápido por las calles las personas van, con el corazón dormido, con el corazón dormido. Es tan triste esta realidad. Bueno, pues ahí tienen lo que escucharon. Fueron las primeras cuñas, las primeras grabaciones de cápsulas informativas que tienen los compañeros y compañeras de la radio de Huachipilín, que a partir de ahora se está transmitiendo. Les mandamos un gran abrazo lleno de fuerza, un reconocimiento por romper este cerco mediático de información, por hacer su propio medio, por sembrarlo libre. Muchas gracias y hasta pronto, Huachipilín. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subile a tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Viayala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida. Vida comunitaria. Apoyo mutuo. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Estas son palabras con sentido de vida. La palabra excluida, la palabra asesinada y la palabra criminalizada tendrá voz. Estas son voces de lucha y propuesta. La radio es una altavoz de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres.